Era la ropa que llevaba a diario, la chaqueta de pellejo y los sajones de pellejo. Los sajones me gustaba ponerles poco porque, y eso que les hacía abiertos, llamaba, iban cosidos todo. Y yo les tenía que dejar abiertos, que llamaba, ponía unas hebillas, en vez de el cosido de las orillas, pues ponía unas hebillas y trancaba cuando llovía. Porque estaba el monte lleno de urces y agua y se mojaba uno. Y era el poner esto y la chaqueta, pues siempre la llevaba, en vez de llevar otra cualquiera, llevaba la de pellejo, porque las hacía yo. Estas las hacía yo. Que siempre me decían que cómo me arreglaba para traer la chaqueta, siempre curiosa, porque allí, claro, yo tenía un pellejero compañero. Y le decía, guárdame las pieles esas que salen negras, buenas, ¿eh? Que es que con las de blanco, pues si nos mataba una lobo, una oveja lobo, pues había que echarla al hombro o eso. Y siempre se manchaba de sangre. Se manchaba de sangre, parecía aquello el demonio. Y yo, pues, en lo negro no se conocía la sangre, nada. Y eso era el misterio de la chamarrilla, traerla.